cabello blanco para el ensueño de Navidad. Por el desierto de los recuerdos, sobre tu lomo quiero viajar. Niño con carnes de frío y lumbre en el corazón. Niño tejido de nardos, son rosados de temblor. Rueda la luna, rodando va, rueda rodando llego al portal. Baila amor con vida estrella, baila amor, la luna rueda. Luz de luna, camello blanco, para el ensueño de Navidad. Por el desierto de los recuerdos, sobre tu lomo quiero viajar. Ronda de niños por dentro que cantan lo de una flor. La ternura sobre el pecho, tibiecita despertó. Rueda la luna, rodando va, rueda rodando llego al portal. Ternura niña con niño amor, entro a la ronda de mi canción. Por el ensueño de Navidad, por el desierto de los recuerdos, sobre tu lomo quiero viajar. Niño con carnes de frío y lumbre en el corazón. Niño tejido de nardos, son rosados de temblor. Rueda la luna, rodando va, rueda rodando llego al portal. Baila amor con vida estrella, baila amor la luna rueda. Rueda la luna rodando va, rueda rodando llego al portal. Ternura niña con niño amor, entro a la ronda de mi canción.